Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que están poniendo este programa, que van desde la Patagonia hasta Nueva York. Y por supuesto, desde Radio de la Azotea en sus 17 años. En la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica y anticovidenia de Sebastián Piantoni el Bueno. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y además, ¿sabés quién está? Está Lara. Vos sos el guardenazmal. Sí, sí, y sí. Yo soy Lara. Ah, bien, bien, bien. Bueno, este... Que Macri, que Cristina, me tienen podrida. Sí, a mí también, por eso ponemos música, ¿no? Este, bien, bueno, y estamos publicitando el lanzamiento de un nuevo libro, ¿sí? La vaca, a ver, ahí está. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años, en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Sí, y con Ediciones Frutillas, presentamos este libro para aportar al buen humor. Mi cola queda justo en el medio del culo. Venta anticipada con descuento a 400 pesos. ¿Falta mucho para que falte poco? La jirafa es una vaca larga. Y estamos presentando este en el anticipo del libro a precio justo para la venta anticipada. Sale 400 pesos en la venta anticipada que vence el 10 de marzo, solamente hasta el 10 de marzo a 400 pesos. Y después el mercado dirá, no, seguramente... Nosotros haremos algo, pero no va a salir 400 pesos, ¿no? Esto es para que entre en la imprenta, gracias a los 50 ya compradores de La jirafa es una vaca larga. Un libro muy divertido que uno lo puede agarrar y soltar cuando quiere, ¿no? No es una novela, porque el otro día nos preguntábamos... ¿Quién lee 2 o 3 horas? Piantoni, ¿vos lees 2 o 3 horas? No. ¿No? Pues, este... Bueno, y este libro... está a disposición. Bueno, Javier Germinario se anota con el 51, dice. Bien. Si paga, lo anoto. Bien, y escuchamos ahora La Otra Oreja... Dale. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a presentar a un grupo musical de Venezuela, enmarcado dentro del movimiento de la nueva canción latinoamericana. El grupo se formó en el 2021, ¿no? Tomando su nombre del vocablo aborigen utilizado para designar al halcón, o allá también se le dice al zopilote. Los fundadores de la agrupación fueron Eduardo Martínez, en cuatro, Saúl Morales, en guitarra, Jesús Cordero en bajo y José Manuel Guerra en batería. Bueno, han popularizado mucha música de no solamente de El Salvador, sino de Venezuela. Ahora están en Venezuela.

pueblo anda recho y revolucionado, no hay cacao. Colorín, colorado. Y menos para los que saltaron para el otro lado, avisado. Colorín, colorín, colorado. Ustedes y sus medios están ya pillados. Colorín, colorado. Ya los conoce el pueblo, bacalao, salado. Colorín, colorín, colorado. Ahora vive llorando y pidiendo cacao. Colorín, colorado. Se les ha acabado. ¡Chao! Colorín, colorín, colorado. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar desde África un tema de África, Ahora se llama. Just keep going on, just keep going on, just keep going on, just keep going on. I take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head and hold your own. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. And take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head and hold your own. Just keep going on. I say to every young woman, also to every young man, sometimes you get discouraged. Don't stop and wring your hand. Your privilege cannot be taken. Your rights cannot be banned. If someone like me can make it, I know you can. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on, I say. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. I take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on. And every stumbling block has a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on, young people. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on. As a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going. I take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going. I take every knock as a boost and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going. Thank you. Bueno, y en esta búsqueda de música internacionalista vamos a ir a Barcelona. Pero en Barcelona hay lugares, el Raval, donde se juntan músicos increíbles y de las más variables, las más variadas orígenes étnicos. Gente de que va y toca música. Vamos a escuchar en primer término a Jamal. Es Jamal, este compilado que tiene de todo, pop, rock, reggae, hip hop, dub, tribal. Vamos a escuchar esta. Jamal, Barcelona Raval Session. Te imaginas la vida de otra manera, al estilo banderas, con grandes metas, repletas carteras y panes de oro en la acera. Recuerdo que casi me pierdo por meter la pernera y veo a mi madre gritando como una fiera. Jamal, súbete ya, que la calle no dará, el trabajo a destajo de padre da pa' tirar. Y aunque quiera, la vida no espera, y si tu talento lo siento, de veras te queda sin tiempo para soñar. Y sin querer estar, brisaba el barro, seguro que algunos cabrones tiempo atrás se repartieron el tarro y lo dejaron muy claro. Niño de barrio, míralo como no hay. Estaba yo aprendiendo a no tener razón, rodeado de muertos vivientes que lloran porque ahora sienten y venden hasta su madre por un trozo de pasión. Iban diciendo, dame algo, tío, ¿no? Como no vi el engaño, como pudieron esconder detrás de tan pequeño baño mentira de tal tamaño, tío. Pues a primo de leño cada año, como ciego rebaño, nos llevan a beber del caño, tío. Me niego a que sean los dueños de este chico sureño que sigue buscando la perfección en el diseño. Pues a convertir la prosa en rima desde muy pequeño sueño, y ahora mi empeño a mover montañas a Mahoma de mentira el seño. Es Jamal, para bien o para mal, Dios me dio este don, estilo para gastar, tío. Es Jamal, pero el camino hay que sudar, que de la calle al cielo hay mucho que andar, tío. Es Jamal, ¿o qué te crees? Que la vida la regalan, ya nada se gana con fe, chaval. Es Jamal, ya no es tiempo de soñar, quizás a tiempo, tío, para luchar. Y es que cuando somos jóvenes todos queremos cabalgar el rayo y dar la sensación de ser el subidón ese que da el caballo y llegar muy lejos antes de ser viejo, conseguirlo, tío, en el primer ensayo sin fallo, que quise ser el árbol, ja, y me quedé en el tallo, ni a mayo llegué, me quedé en la cola del paro esperando ensayo, el de dar el callo ese que en la frente marca currito y en la espalda hasta el desmayo. Deja que suene, que truenen las voces y que el cielo llenen, que llenen de amor almacenes tienes, que coman piedad, que bondad hacen, que de mí ya perdón, tío, no esperen. Que esperen venganza de quienes nos timan no vienen, sino primero saber que eres hijo de mujeres como yo. Que Dios es estrella en la tierra, solo un burdel. Mejoraré mi percepción hasta que me supere. Es Jamal, para bien o para mal, Dios me dio este don, estilo para gastar, tío. Es Jamal, pero el camino hay que sudar, que de la calle al cielo hay mucho que andar, tío. Es Jamal, ¿o qué te crees? Que la vida la regalan, ya nada se gana con fe, chaval. Es Jamal, ya no es tiempo de soñar, quizás a tiempo, tío, para luchar. Quieres saber, despierta ya, Jamal. ¿Qué puedes hacer? Que el manjar que ahora te dan, seguro más tarde tendrás que pagar. Como no lo vi llegar, existen mil razones para insistir. Que Dios no me perdone si yo no lo vi. Que me jode que el que mande se ponga adelante, pues no soy más grande porque no tengo un millón. Lo importante es lo que queda por vivir, y queda aquí en adelante. Yo seguiré contigo sin ti, que ganaré y perderé mil veces la fe en el hombre. Y al morir la gente tendrá muy claro cuál es mi nombre. Es Jamal, para bien o para mal, Dios me dio este don, estilo para gastar, tío. Es Jamal, pero el camino hay que sudar, que de la calle al cielo hay mucho que andar, tío. Es Jamal, ¿o qué te crees? Que la vida la regalan, ya nada se gana con fe, chaval. Es Jamal, ya no es tiempo de soñar, quizás a tiempo, tío, para luchar. Es Jamal, para bien o para mal, Dios me dio este don, estilo para gastar, tío. Es Jamal, pero el camino hay que sudar, que de la calle al cielo hay mucho que andar, tío. Es Jamal, ¿o qué te crees? Que la vida la regalan, ya nada se gana con fe, chaval. Es Jamal, ya no es tiempo de soñar, quizás a tiempo, tío, para luchar. Y saludamos a varios oyentes, varios y varias oyentes. Está Alma desde México, Sandra desde Honduras, Naida desde acá de Buenos Aires. Bueno, está Javier Germinario visando esta... No sé qué seña me hizo Sebastián Piantoni, pero no lo vamos a hacer público. Nadia desde Buenos Aires, Mary Roldán desde acá, Jorge de Villa Crespo, Ángeles Aguilar desde acá, desde Mar del Plata, Rocío desde Guanajuato, Cristina desde Buenos Aires. Suponemos que están escuchando también Guillermo y Aurora, ¿no? Bueno, y hay muchos oyentes más que están poniendo la otra oreja, como en el próximo tema. Seguimos con Barcelona Rabal Session. El grupo 08001 es el código del Rabal. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y seguimos recibiendo mensajes. Gabriel Cabrejas dice: ¿qué descubrimiento es el Yamal? Un hip hop arábigo en castellano. No imagino a la odalisca bailando eso, tío. Muy novedoso programa, chaval. Gabriel Cabreja desde la República del Centenario. Debe ser, ¿no? Pero que no te baile, Sonia. Isa dice: va saliendo re lindo este programa en esta nueva franja horaria también. Muy buena música, como siempre. Bueno, eso depende de los discos que traigamos, ¿no? Y decíamos que antes escuchábamos a 08001, Arayen era el tema. El 08001 es el código del Raval. Es gente que vive en Barcelona, ¿no? En la costa. Este disco tuve el placer de recibirlo en manos de Manu Chao, pero me lo dio sin la caja, me lo dio así nomás. Y vamos a escuchar ahora a Clotaire K. ¿Sí? Clotaire K. Lubnan. A ver de qué suena esto. Seguimos con las influencias árabes. Por la otra oreja. Sound is my weapon, ain't known the right to teach me how to live for. And ain't no one gonna tell me what to die for. Right now, I'm on red alert and it never stops. Introduce me to peace and I hold back my trigger. Leave my people alone now, let me throw my anger. Your religious savagery allows you to kill without authorities. Pumping on the minorities, clear the way for my enemies. Let them listen to that, listen to Sadat. Pursuing peace is the only avenue which is compatible with our culture and creed. Sawm hal bahar, sawm hal dini. Shilyom berja. البحر صوب هالدنيا شل يوم برجع from the choice between good and bad, and wisdom consists in not using the last one, except in case of aggression. But who has begun, and who gave a license to raise a gun, to rape the ground of my brother's mounds, squat on my planes, shoot me down in flames, raping every day. They said that I breathe with their goddamn airplanes, but don't ever put back again your hands on my children. Never, cause if you let my hate keep on growing, I'll crush you with my thumb. You see, word is a link. I am violent cause you did me harm. You are violent, but you're doing harm to yourself. Keep your hands up in the sky if you don't wanna die. Sawm hal bahar, sawm hal dini. Shil yom berja. Sawm hal bahar, sawm hal dini. Shil yom berja. في عندي دم بجسمي وانا وياه احنا سوا هونيك الارض كن في الشمس ولو ما كن بنا تذكر كل شي من حياتي ودمي لا اخوة في ايد هالموسيقى بتمي ما تخاف يا خيي لانه مات هالحية كان بيلعب بالحجار هلا راح مع الحرب راح واخد قلوب اولاد معه بلكن سنة لريح الدنيا الشمس بيروح بيرجع كل السنة وطني عنده حرارة لانه قتلوا وماتوا بهالدنيا في مليان ما بيعرفوا كيف نعيش وبيجوا ولا بيسألوا يا دعاني لبنان دعانك طرابلس سيدة مع البيك عنتورة بس كنتا متين شبيل سحرة بيروت صنين أشرفية جيسين نبطية سور شر دمور صوب هالبحر وصوب هالدنيا شليوم برجع أنا برجع خليني نموت بوطني Y seguimos recorriendo este disco del Raval de Barcelona y vamos a escuchar a Quincaína de Argelia. Bueno, es una cantante que juega con el nombre, ¿no? Porque es Queen, escrito con K-W-E-E-N. Quincaína, de Argelia. ¿Escuchamos? Ahí está, Gambaden. Gambaden, Quincaína, de Argelia, para la otra oreja. I'm Isa de la Plata me preguntaba de dónde sacará estas versiones. Bueno, ella misma responde, de patear la calle, de recorrer y fijarse y escuchar, estar con otra oreja, ¿no? Bueno, ahora del mismo disco vamos a escuchar la banda Iónica. Es un grupo folclórico italiano centrado en las tradiciones de las bandas de música de Sicilia. Las raíces de la música interpretada por la banda se remontan fundamentalmente a la Semana Santa y a las marchas fúnebres. La tradición de la banda, actualizada por la banda Iónica y otros, ayuda a llevar la música operística y clásica a los pobres de las zonas rurales. Escuchamos ahora a la banda Iónica. Marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Thank you. salimos de ese disco del Raval de Barcelona y vamos a escuchar una chica de Benín. Benín es la república que está, a ver, el Golfo de Guinea, el Atlántico, donde África hace una pancita, está Nigeria fundamentalmente, está Ghana. Bueno, hay un país que se llama Benín, y de Benín viene Angélique Kidjo, que es una música cantante y compositora, bueno, nominada a los premios Grammy. Estuvo en Buenos Aires una vez, bueno, habla fon, francés, yoruba, inglés. Es una música increíble que hace canciones con cierto toque de protesta. Vamos a escuchar de Angélique Kidjo, Ceni. ¿Qué voz? Diva, diva, wulika, kulim, la, diva. Para escucharlo con la otra diva oreja. La fa, con, Ahum la ceñi, ahum la ceñi, ahum la ceñi, ahum la ceñi, ahum la ceñi, ahum la ceñi, ahum la Ukunye nye nye kopo, ukunye nye nye agle. Sí, Lara, sí, se termina la otra oreja. Y ahora viene felizmente un buen programa de radio. Así que quédate escuchando esta emisora. Vamos a escuchar una subversión que nos llega de Cuba. Una subversión de Hasta Siempre. Cuerda Fusión. Ahí está. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. otra oreja.